Esperaban 6 días, algo que nunca llegaba. Esperaba una rosita que mi herida curara. Ay, que mi herida curara. Esperan que peira, esperando a ella, esperando a ella, que nunca llegaba. Por fin, por fin llegó la rosita que yo tanto soñaba. Y mira si era bonita, que tan solo con mirarla me quita la pena. Y no necesito nada más que a ti.